48 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más citas de este fin de semana. Una cita de la que ya les hemos venido hablando en diversas oportunidades porque ha habido diversos aplazamientos a causa de las previsiones meteorológicas y sobre todo, ¿no?, de las condiciones en que habían dejado la Plaza de Toros para acoger la Feria de la Piel, esta corrida de toros que, recordemos, después de esos aplazamientos del pasado 24 de marzo y también del 14 de abril, finalmente se postergó para el día 9 de junio, o sea, mañana sábado. Y bueno, pues por tanto, aquí está ya esa corrida de toros, que es además el estreno para el grupo Viento Bravo, en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Su director general, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Antonio Cejudo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues a ver si José Antonio decía que es vuestro estreno en la Plaza de Toros, pero de Ubrique, a ver si lo permite el tiempo, ¿no? Ha sido un poco novea, se ha hecho esperar. Bueno, parece que la meteorología esta vez sí que da tregua. Lo cierto es que las previsiones van cambiando por horas. Se hablaba de la posibilidad de lluvias en nuestra localidad. De hecho, ahora mismo, siguiendo esas previsiones, debería estar lloviendo. Así que nunca se sabe, y de todas maneras lo comentaba al principio, ¿no? No es tanto el que pueda llover en algún momento hoy o mañana, sino el hecho de que la Plaza de Toros está en condiciones, y por mucho que llueva, bueno, pues eso sería prácticamente un riego previo, ¿no? Totalmente, ya no va a haber problema de suspensión, no va a haber problema de nada, porque la Plaza de Toros, desde aquí quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique por la gran labor que ha hecho en esa Plaza de Toros, ¿no? Lo bonita que la han dejado, lo taurina, el empeño que le han puesto, con el cariño que lo han hecho, ¿no? Y ya, pues ya no va a haber problema, ¿no? Es como antes que llovía sobre mojado, ¿no? Antes habían caído mil litros de agua en muy pocos días y eso estaba ya acumulado, ya no, ya gracias a Dios, aunque caiga algún chubasco no va a haber ningún problema. Ya decimos que incluso, ¿no? Está previsto para mañana, posibilidad al mediodía, y esta tarde a lo largo de las próximas horas, en realidad, pero claro, agua que en principio, bueno, pues sería un riego, un acondicionamiento previo de lo que es el ruedo, y por tanto se da, ¿no? Hombre, si no hay ningún tipo de incidencia, se da por seguro ya mañana, finalmente, esa corrida de toros, que, bueno, desde la perspectiva empresarial, ¿qué tal veis la expectación? ¿Cómo están yendo las cosas? Bueno, pues esperemos, si no colgar el cartel de mi billete, pues por lo menos que haya alguna gran entrada, ¿no? Desde el Grupo Integrado se está poniendo todo el empeño del mundo, ¿no? Hay un montón de empresas que han colaborado con Grupo Integrado para que todo esto se pueda llevar a cabo, el ayuntamiento, luego hay un montón de puntos de prensa que se han volcado con nosotros, y bueno, esperemos que entre todos llevemos esto a buen puerto y que sea un gran éxito de gente, ¿no? Pero esto siempre va a ser un poco de última hora debido a las suspensiones, ¿no? La gente va a estar un poco expectante hasta última hora. Por tanto, esperáis, ¿no? Supongo que en estas horas previas, incluso mañana, durante esa jornada. Totalmente, las taquillas están abiertas desde esta mañana, aparte de los puntos de venta que ha habido durante todo este tiempo. Las taquillas van a estar abiertas hoy de 10 a 2 y de 5 a 8. Y mañana, pues desde las 10 de la mañana, ininterrumpidamente hasta la hora del festejo. Hasta aquí ya es allí, en la Plaza de Toros, por tanto. Ya decimos que además habéis contado con, como nos indicabas, con un buen número de colaboraciones por parte de las empresas ubriqueñas, que de esa forma, lo cierto es que han demostrado, ¿no?, que querían volcarse con esta Feria de la Piel. Totalmente. Lo que os he dicho, desde aquí quiero dar las gracias a todas estas empresas por su apoyo desinteresado, ¿no? Y bueno, esperemos que entre todos llevemos esto a buen puerto y podamos salir victoriosos y ya empezar a pensar en septiembre. Para, bueno, si hubiera algún despistado que nos esté escuchando, lo digo porque ya hemos comentado, ¿no?, lo que es el cartel en varias oportunidades, por eso, ¿no?, que hubo los aplazamientos. Si te parece, José Antonio, recordamos el cartel previsto para mañana. Bueno, pues el cartel es Manuel Díaz el Cordobés con su hermano Julio y un torero local como Víctor Janeiro, también de otra saga torero, hermano de Jesulín, paisano vuestro. Cierto que esas sagas que se van a unir en este festejo, y además es la primera vez, creo, que se conforma este cartel, ¿no? La primera vez, y por circunstancias no han podido los dos hermanos torear juntos todavía este año debido a una lesión del cordobés que no pudo asistir a Andújar, y que también se había suspendido durante dos ocasiones. Entonces va a ser el primer encuentro entre los dos hermanos, entre Manolo y Julio. Mm. Con Reses Núñez de Tarifa. Mm. No sé si ya se ha producido el traslado en las próximas horas. Esta tarde se van a desembarcar. Mm. En la Plaza de Toro a las 6 de la tarde. Así que todo en marcha. En definitiva, lo que podemos comentar como última hora. Escuchaba además, ¿no? De fondo, desde aquí de la radio, por las calles, algún altavoz anunciando, no podía escuchar bien a qué se refería, pero imagino, ¿no? Porque me decían, ¿no? Totalmente. Que incluso hay dos coches de megafonía, gente repartiendo flyers, todo en marcha, ¿no? Todo el despliegue de un punto de que ya podía hacer para intentar atraer gente a la plaza. Hmm. Y noticias. Y ya no solo de Ubrique, sino de los pueblos de alrededor, como del Bosque, Villamartín, Algodonales, Arcos. Es lo que te iba a comentar. Hmm. Te iba a decir eso precisamente, ¿no? Si tenéis noticias de personas de la provincia, incluso de fuera, ¿no? Que se vayan a dar cita o... Que hay bastante reserva de gente de fuera, ¿no? Ahí viene una pila de... ¿Qué será el motivo por el que Grupo Viento Bravo, las dos ocasiones anteriores, suspendíamos el jueves y no dejábamos que la gente se moviese? Porque es verdad que hay un número de entradas vendidas desde la primera, desde la primera que se suspendió, que es gente de fuera, gente a lo mejor de 500 kilómetros. Bueno, pues por tanto, una feria de la piel que en definitiva se convierte también, ¿no? Y esa es una contribución a lo que es la llegada de visitantes, turistas a nuestra localidad, ¿no? Exactamente, esa va a ser. La corrida de toros tiene que servir para eso, para que venga gente de fuera, conozca vuestro pueblo y se lleven un gran recuerdo de él. Bueno, pues todo preparado para que mañana finalmente se culmine el trabajo, que por aquello de las de los aplazamientos, José Antonio, la verdad es que muchísimo trabajo detrás de lo que ha sido esta corrida, ¿verdad? Ni os lo imagináis, sobre todo la desesperación de otra vez, como digo yo, otra vez. Hmm. Porque es que ha sido así, es que no, pero es que no había otra forma, es que cuando se ha suspendido lloviendo y además con la plaza hecha una piscina y la plaza, la verdad que tiene un gran drenaje, pero es que había llovido muchísimo. Es que cuando ha llovido es que ha llovido muchísimo. Y esto, de hecho, os ha ocurrido, y bueno, otras empresas, evidentemente, ¿no? Con los carteles taurinos en los últimos meses a causa de la lluvia, pues se ha repetido en numerosos escenarios, ¿no? En muchísimos sitios. Este año ha sido una catástrofe, vamos. A Grupo Viento Bravo se le ha suspendido por dos veces Palma del Río, por dos veces Andújar, Casa Allá de la Sierra, GT, es decir, que ha sido generalizado y no solamente a nuestra empresa, quitando las ferias grandes, pues han suspendido un montón de festejos en toda esta primavera. Hmm. Yo sé que lo habéis comentado, tanto por parte de la empresa como desde el ayuntamiento, ¿no? Desde la delegación de festejos, que queréis ir paso a paso, pero no sé si en mente ya la feria de Ubrique en septiembre o todavía hay que esperar a la jornada de mañana a ver qué tal va y ya mirar para el futuro. Bueno, nosotros, el compromiso del Grupo Viento Bravo con el ayuntamiento y con la concejalía de festejos es de realizar también, organizar un festejo popular el día 30 de junio, que creo que la gente ya irá sabiendo, organizar el toro del Gallumbo junto con la peña, y luego una gran corrida de toros. Queremos llevar un gran cartel el día 15 de septiembre. Mm. ¿Algo que podamos anticipar sobre esa corrida de toros o adelantarnos mucho? No vamos a adelantar mucho, es mejor, vamos a esperar que se mate mañana la corrida de toros. Sí te puedo decir que va a aparecer ahí una gran figura del rejoneo junto con dos. Pues ahí tenemos algún problema con la conexión telefónica cuando estábamos conversando con José Antonio Cejudo, que es, como han podido comprobar, como les indicábamos, el responsable y director general de la empresa Viento Bravo, Grupo Viento Bravo, que es el que se encarga, a partir de esta corrida de toros, de los festejos en nuestra localidad, aunque, como estamos viendo, paso a paso, ¿no? En primer lugar, aunque no hay convenio firmado, sí que esas citas en mente y en los últimos que nos estaba comentando, que, bueno, pues por ejemplo, se prevé ese festejo popular el día 30 de junio, ese Grand Prix, en el que colabora junto a la Peña del Toro del Gallumbo, también lo que es el desarrollo de las sueltas, y como nos estaba diciendo José Antonio, pues ya, bueno, pues perfilando, están trabajando en lo que sería la corrida de toros del 15 de septiembre. José Antonio, que perdíamos la conexión, ya hemos recuperado. Sin problema, exactamente. Nos decías, ¿no?, que aunque no nos puedas anticipar nombres, sí que se va a contar con un rejoneador y dos... Con un rejoneador, figura del rejoneo, una de las máximas figuras, uno de los tres primeros del escalafón, y luego pues dos toreros con cierto renombre y del gusto del aficionado y del público. Bueno, pues nos quedamos con ese anticipo y ya cada cual que vaya imaginando nombres, ¿no? Exactamente. Y con una gran corrida de toros como la que os vamos a presentar esta tarde ahí en vuestro pueblo. Claro que sí. De todas formas, si te parece, José Antonio, ya iremos hablando en próximos meses, por supuesto, para... Lo que necesitéis a vuestra disposición. Ir anticipando todos esos eventos. Y nada, bueno, pues lo dicho, de cara a la jornada de mañana, insistimos, todo preparado, todo ultimado por parte de la empresa, bueno, pues sobre todo, como nos decías, volcándoos en el tema de la promoción y bueno, pues también lo que es la el ganado que llegará esta misma tarde, ¿no?, el desembarco de las reses. Correcto. Un acto que, por cierto, algo, porque muchos aficionados le gusta, no sé si es algo que se puede ver de puertas abiertas en la Plaza de Toros. Eso ya no depende mucho de mí, depende más del delegado gubernativo, pero por parte de la empresa, siempre y cuando la gente llegue allí, esté quietecita, sin molestar, yo creo que no debe haber ningún problema. De acuerdo, pues queda ahí esa precisión. José Antonio Cejudo, director general del Grupo Viento Bravo, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, suerte en lo que es, como decimos, el inicio, el estreno en nuestra localidad, que por el tema meteorológico no ha habido manera hasta ahora. Y bueno, pues mañana, ya decimos, llegará finalmente esa corrida de toros de la Feria de la Piel. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Buenas tardes. Gracias.